Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. De esa búsqueda de la felicidad, que es algo tan importante. Y empezó una relación que hemos ido construyendo durante todos estos años, donde yo tuve la oportunidad de visitarlos, me abrieron las puertas de su casa, tocarles timbre, que seguimos haciendo, sigo visitándolos, sigo tocando timbre. Tocarles timbre, que seguimos haciendo, sigo visitándolos, sigo tocando timbre, porque necesitaba escuchar, necesitaba aprender de ustedes qué es lo que realmente necesitaban, cuáles eran sus angustias, cuáles eran sus aspiraciones. Y para mí lo más importante en este momento es esa relación, porque esa es la fuerza que tenemos aquellos que queremos un cambio. Una relación basada en la confianza, en decirnos la verdad, que es el compromiso que asumí desde el primer día con ustedes. Alrededor del tema correo, se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad, con mala intención. La empresa controlada por la familia presidencial le ofreció al Estado una propuesta de pago de la deuda que tiene el Correo Argentino Histórica con el Estado Nacional, que implica una quita del 98,82% de la deuda que tiene a pagar en el año 2033, o sea, de acá a 15 años, y ese 98,8% da 70.000 millones de pesos de condonación de deuda. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. 70.000 millones de pesos fue lo que calculó la DAFI. Todos los argentinos, Darío, vos, sí, yo, la gente que está mirando, le condona a la familia Macri. Queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos de 14 años sin solución. Primero, digo, vos no podés estar diciendo que hay una pesada herencia y al mismo tiempo regalar 70.000 millones de pesos. No me cierra. De todo este problema que heredamos. Es un número son muy abultado. 546, ¿sí?, bolsos de José López y 5.432 jardines de infantes. Ajá. Ese dinero. Y mi tarea es cuidar lo de ustedes, cuidar el Estado. Macri, 70.000 millones. De la misma manera. ¿Quién los pone? Los laburantes. El laburante compra un 30% menos y a Macri se le perdonan 70.000 millones de pesos. Por eso yo lo he instruido al doctor Awad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. Somos muchos los que creemos en un cambio, que estamos comprometidos de verdad, como hablaba recién con los líderes de estas ONGs. Y necesitamos fijarnos estándares elevados para que la confianza cada día se fortalezca, porque esa es la fuerza que nos va a permitir salir adelante, esa es la fuerza que nos va a llevar en el camino de la felicidad. Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan, porque esa es la fuerza, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco como el de Bonnie and Clyde. En el camino de la felicidad. Juntos iremos con las golondrinas. El mundo será nuestro hogar. Cuando uno hace tantas cosas, también comete errores. Y nuestros besos darán el concierto más bello y más dulce que hay. Vamos en la dirección correcta. Esto es un proceso. Y esta un himno será. Es increíble las cosas que hemos logrado. Hablará de tu pelo brillante. aparte yo les dije desde el primer día que si querían magos, a Copperfield. Nuestras zapatillas voladoras nos llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor. Porque esa es la fuerza que nos va a permitir salir adelante. Esa es la fuerza que nos va a llevar en el camino de la felicidad. Juntos iremos con las golondrinas. El mundo será nuestro hogar. Para que la confianza cada día se fortalezca. Esa es la fuerza que nos va a permitir salir adelante. Con mi guitarra haré una canción y esta un himno será. Hablará. Porque esa es la fuerza que tenemos, aquellos que queremos un cambio. Una relación basada en la confianza. En decirnos la verdad, que es el compromiso que asumí desde el primer día con ustedes. El amor. Juntos iremos para renacer. Para nació el amor. El mundo será nuestro. Y aparte, yo les dije desde el primer día. Que si querían magos, a Copperfield. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.